Canelo. En la vida pasan cosas que uno nunca las entiende. Hace un año éramos novios, la felicidad era siempre. Tú te alejaste, no sé por qué tú me dejaste. ¿Cuál fue el motivo? No puedo imaginar. ¿Otro? No puede, no puede ser. ¿Otro? No quiero seguir así, ya no te quiero ver. Solo, solo, solo, solo quedaré. ¿Otro? Mejor quédate por allá. ¿Y otro? No te quiero por aquí, ya no te quiero ver. Solo, solo, solo, solo quedaré. Sabía que en 3 meses tú a mi lado volverías. Ya lo noto en tu cara, sé que estás arrepentida. Pero es muy tarde, ya yo te dejé de amar. Yo tengo orgullo, conmigo no jugarás. Solo prefiero quedar así. Solo y también tú quedarás. Solo si te portaste mal. Solo, solo, solo, solo quedaré. Para que veas que esa no va. Solo. Y así la pagarás. Solo. Sola, solita te quedarás. Solo, solo, solo, solo quedaré. Vas a llorar, vas a llorar. Anhelo te va a castigar. ¡Sabelo! No digas que no te avisé. Quedaré. ¿Y qué pasó? Solo. ¿Qué te pusiste a inventar? Solo. Sola, solita quedarás. Solo, solo, solo quedaré. Solo. Arrepentida estás y te portaste mal. Yo no te quiero más. Acelera para atrás.